Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Ya estamos de vuelta aquí después de este pequeño parón que hemos tenido de Semana Santa. La semana pasada tuvimos vacaciones aquí en la emisora, por eso no estuvimos aquí en el programa en directo el miércoles, aunque sí tuvimos nuestra dosis de Nova Club. Ya estamos aquí de nuevo con todo listo, descansaditos, preparados para continuar aquí con nuestra etapa, que nos quedan muchos programas por delante hasta terminar temporada. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Bueno, pues como siempre, al comenzar el programa cada semana, tenemos que recordar que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier cosa y ponerte en contacto con nosotros. onlyfordjs@gmail.com. También tienes nuestra página web www.onlyfordjs.es. Y por supuesto, nos puedes encontrar a través de Facebook, a través de Twitter, ahí estamos, como siempre. Bueno, y para esta semana volvemos a esos especiales monográficos con el señor Mazi, que nos acompaña hoy. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues un poco constipado, así es que no esperéis mucho de mi voz, porque hoy voy a salir Colombo total aquí. Se nota. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Sí, bien, bueno, animaditas y cortas, como siempre. Como siempre, siempre son cortas. Pero lo mires como lo mires. Pues lo dicho, hoy nos acompaña aquí Mazi, donde va a realizarnos y acompañarnos durante todos estos minutos que nos quedan por delante con un nuevo monográfico. En esta ocasión se trata, y bueno, está basado realmente en el DJ y productor estadounidense Frankie Knuckles, que nos dejaba el pasado 31 de marzo, el pasado mes de marzo. El programa de hoy va a ser dedicado al señor Frankie Knuckles, que os decía que nos dejaba el pasado 31 de marzo, después de una larga trayectoria dentro del mundo de las cabinas, dentro del mundo de la producción. Y bueno, es considerado, como ya sabéis, como muchos, como el padre del house, aunque nosotros aquí house tocamos poquito en el programa, pero un hombre que ha hecho tanto por lo que es la música electrónica y sobre todo alguien de la talla de Frankie Knuckles merecía un pequeño espacio en el programa. Pues sí, no es una música que se acostumbre a oír en este programa, pero bueno, había que hacer una excepción, dado lo que ha contribuido este hombre a lo que es la música hoy en día. Bueno, ha tergiversado mucho la música desde sus producciones en el 86 y 87. Pero bueno, sentó en un principio las bases, partiendo de la música disco, fue ahí experimentando y junto con Jesse Saunders o Ron Hardy o Vince Lawrence, pues fueron sentando las bases de lo que es la música house hoy en día. Y pues nada, pues este hombre nacido en el Bronx en el 55, pues se empapa de los discos de jazz de su hermana y pues comienza como DJ en Nueva York a principios de los 70 en Better Days, junto con el DJ T. Scott, que le ofrece una residencia, aunque será su paso por The Gallery junto con Larry Levan, otro gran productor, para que al final este tira para el garage, lo que le dará a conocer en la escena disco de la ciudad. Como en cualquier otro estilo musical, pues Frankie no comienza solo, sino que fue parte de una generación pues que le supo dar otra vuelta de tuerca, que se arriesgó con la música y le dio ese cambio que quizá pues la gente demandaba. A lo mejor quizá no en Nueva York, pero por ejemplo sí en Chicago. Y entonces pues fue a raíz de su paso por el Warehouse de Chicago, donde comienza a pinchar en 1977, animado por su amigo Larry Levan, aunque yo creo que más que animado, empujado, ¿sabes? Empujado, ¿no? Sí, un poquito empujado. Porque como hemos dicho antes, pues cada uno tiraba... Frankie Knuckles tiraba un poquito más para el house, y Larry Levan, pues... ya conocer lo que fueron, sentó las bases de lo que sería luego más adelante el garage. Pues este hombre comenzó, como hemos dicho antes, en el Warehouse de Chicago a finales del 77 y pues empezó a experimentar con la música disco de la época de los 70, pues subiéndole un poquito el pitch, la velocidad, metiéndole unos ritmos algo más contundentes, que realmente el Warehouse era un after, entonces la gente demandaba pues algo más de caña a esas horas ya. Digamos luego, que le dio un poco de su estilo propio, exacto, ¿no? Exacto, sí. Su punto clave. Exacto. Lo que pasa es que yo, sinceramente, pienso que no es en el Warehouse donde él empieza a poner su música, porque hasta que no abre su propia discoteca, el Power Plant, a mediados de los 80, que además es cuando coincide que le vende Derrick May una caja de ritmos, una Roland TR-909, mítica, que es cuando, mítica. Exacto, y es entre esa fecha, entre 1984 y 1985, cuando empieza a sacar sus primeras producciones. Bueno, realmente es en el 86, pero supongo que no empezaría directamente en el 86, ¿no? No, empieza de todo, claro. Tiene un periodo de... Aunque bueno, hay gente que para esto es muy dada y enseguida le coge el tranquillo y empieza a sacar cosas interesantes. Sí, vaya. De hecho, saca su primer... Su primer single lo saca es una coproducción, el You Can Hide, junto con Chip y Joe Smoth. Y este hombre, el último, Joe Smoth, empieza a producir a los 12 años. Bueno, empieza a pinchar a los 12 años y sus primeras producciones creo que son a los 16 años, ¿sabes? Madre mía, o sea que muy jovencito, muy jovencito. Sí. Bueno, el caso es que a partir de abrir su local, el Power Plant, es cuando este hombre pues comienza a poner su sonido en marcha, ¿vale? En esta discoteca. Su etapa como productor comienza en el 86, donde, de hecho, para mí es esta etapa, en los años 80, donde cosecha sus mayores éxitos, porque luego en los 90 viene una especie de bajoncillo que tiene ahí. Y aquí en el 86, pues saca uno de sus mayores éxitos, como es el You Can Hide. Pero en los 90 también continúa haciendo remezclas, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Él sigue, ¿no? Pero claro, claro. En el 90 se dedica más, pues eso, a pinchar y a remezclar más que a producir. Saca alguna producción, va. Es lo que suele pasar con la música, que como cambia pasos agigantados, el cambio de década ahí lo hizo polvo, yo creo. No se supo adaptar muy bien, pero puede bueno. Ser. Bueno, el caso es que en el 86 saca el You Can Hide y, de hecho, en esta década de los 80, entre el 86 y el 90, tiene ahí pues lo que son sus greatest hits, ¿no? El You Can Hide, el Your Love, que realmente el Your Love no es suyo, es del James Principle o Principio. Y es una producción junto con Mark Hot Rod Trolland, Lo que pasa es que luego, sacada de hecho por el sello Chicago Tracks, lo que pasa es que luego Frankie Knuckles pues hace una revisión del tema y vuelve a sacar el vinilo junto con un corte suyo que es el Baby Wants to Ride, que escucharemos más adelante. Ahora de momento, si te parece, pues nos quedamos con el You Can Hide, con el Club Mix. Pues para, sí, para disfrute y deleite del personal. Y vamos comenzando y escuchamos un poquito de musiquita. We'll be right back. Bueno, pues aquí hemos estado escuchando el You Can Hide de Frankie Knuckles de 1986, sacado a través de la discográfica DJ International, y que tiene como productores a Chip E y Joe Smooth, otros grandes de la música house de Chicago, pioneros de este sonido. Pues este single cuenta con cuatro cortes: el Club Mix, el House Beats, el Radio Mix y el House Mix. Os hemos puesto el Club Mix. Con este tema, como hemos podido ver, se aprecia bastante la esencia del sonido house de aquellos años, de aquellos primeros años 80, digamos, cuando empezaba esto a introducirse un poquito. Bueno, ya llevaba introducido un poco tiempo, pero cuando se iba, digamos, conociendo un poquito más, ¿no? Sí, las primeras producciones así de este estilo van saliendo justo pues a mitad de los 80 hacia adelante, a mitad del 85, 86. Y pues siguen quedando coletazos de la música disco que se escuchaba en los 70, pero como hemos visto, pues ya con ritmetes, timbalillos, y luego esas voces muy funky, muy... Sí, bastante. Tienen aún la influencia, digamos, del lo que era el funky disco. Es una especie de mezcla entre la música disco de los 70 y el R&B. Y ahora pues, esto es más que nada una curiosidad, y es que ahora con el tema este de la muerte de Frankie Knuckles, pues hay mucha gente que echa mano del Your Love como para rememorarlo, y el Your Love realmente no es una producción de Frankie Knuckles, es una revisión de Frankie Knuckles, pero el tema está sacado en 1986 por James Principal y Mark Hot Rod Trolan, que es realmente el productor. Lo que pasa es que Knuckles le hace una revisión en el 87, un año después, a petición de Trax, de Chicago Trax Records. Y entonces él también mete ahí un corte suyo en la cara B, que es el Baby Wants to Ride. Entonces hay mucha gente que le está poniendo de Frankie Knuckles y mete ahí el Your Love. A ver, el Your Love no es de Frankie Knuckles. Claro, pero venimos a lo de siempre. Es un tema que se hace a lo mejor puntero una vez que lo había tocado él, y pues la mayoría de la gente se queda con eso. Sí, exacto. Es una especie de darle ese tirón a Frankie Knuckles. De hecho, es que James Principal lo hace con Mark Hot Rod Trolan, pero resulta que este productor pues no es muy conocido, entonces como que no tiene mucho tirón. Entonces es el propio Principal el que acude a Knuckles para ver si, poniéndole su nombre al disco, Arranca la cosa y se nota que ha arrancado, porque ya te digo, todo el mundo está claro, ahora está claro. Está echando mano de ese tema para despedirse de este hombre. Así es que pues, si te parece, ponemos ahora los dos temas, el Your Love y el Baby Wants to Ride, y hacemos ahí una mezclita. Pues sí, vamos con ellos. Aquí en Only for DJs, cuando alcanzamos las 10:40 minutos de la noche, se nos pasa el tiempo que no nos damos ni cuenta. Aquí seguimos con ese especial Frankie Knuckles, a cargo del señor Mazi. Y antes de continuar, quería comentar que, bueno, en el flyer que hemos colgado en Facebook hay una pequeña errata y que pone que el programa es miércoles día 24, con lo cual hoy es 23. Pero bueno, creo que queda claro que es hoy. Pero simplemente quería aclararlo. Esas cosas mías que llevo todo el día escribiendo día 24, no sé por qué. Mira, gajes del cerebro. No sé en qué día vivo a veces. Bueno, pues como veis, muy sensual. Esta última, el Baby Wants to Ride. Bastante. Es algo más ligerita, porque claro, para mezclarla con el Your Love, que es más tranquilo, tela. Pero, no sé, me recordaba un poquito a Prince, ¿eh? Que también además es de la misma quinta, más o menos, nacido en el 58, o sea que... Sí, serán quintos, sí. Pues, influenciado. O sea que... Pues nada, pues así más o menos todo este sonido es el que viene sacando de mitad de los 80, 86, 87 hasta 90, donde saca la canción del silbidito que todos... conoceréis, porque se, se puso de moda y tal, a mí personalmente no me hace mucho tilín. Pero no, si quieres la ponemos un poquito para que la gente la recuerde, la ¿no? recuerde un poco, sí, se llama The Whistle Song. Pues nada, la recordamos un poquito aunque sea por encima. Sí, en cuanto la escuché iba a decir, hostia, sí. Esa es. Este es el tema del silbidito que os decía y supongo que en cuanto ha llegado a esta parte del tema, pues es la conocida por todos, vamos. Sí, vamos, la más conocida que tiene, más que el Your Love, siendo mejor tema el Your Love, pero bueno. Sí, bueno, pero bueno, hay que ver de todo. Bueno, como hemos dicho, en los 90 ya, pues pega una especie de bajoncito, lo intenta con este tema, nada, se dedica más a pinchar y a hacer remezclas. De hecho, hace remezclas a artistas como Michael Jackson o Diana Ross, que es lo que le lleva a ganar un Grammy en el 97 a remezclador del año. En el 95 lo vuelve a intentar en colaboración con Adeba y con David Morales y le saca el What Are You Want. Y pues bueno, este parece que pega un poco más, pero tampoco llega a cuajar del todo. Bueno, pues vamos a escucharlo, ya que es bastante, en mi opinión, bastante mejor que lo que acabamos de escuchar. Y ya, como veis, se va notando el cambio en el tipo de sonido que va desarrollando. Se vuelve algo más light, sigue con esas voces, pero ya no es tan acelerado, se tranquiliza un poquito, la cadencia del bombo y la velocidad del tema. Digamos que cambia un poquito el, digamos, el género, no el género, el estilo. No, esto es música. Realmente lo que conocemos hoy en día como house. Sí, ya, más bien. Esto ya es lo que se dice, el house, que ya empieza a haber saxofones y cosas así, pianitos y... Pues nada, vamos a escucharlo un poquito, si te parece. Sí. Aquí habéis escuchado una joyita de Frankie Knuckles con Adeba. Y pues nada, como íbamos diciendo, ya se empieza a notar un cambio de sonido. Y de hecho empieza a trabajar con gente como Eric Cooper, con quien forma Director's Cut, con quien saca diferentes remixes sobre temas suyos. Y pues bueno, la verdad es que tiene bastantes temas a los que los masca bastante, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que sí, la discografía es bastante grande. Entre producciones y remezclas hay mucha cosa aquí. Sí, y revisiones de temas suyos. También, también. El Whistle Song, el del silbidito, por ejemplo, también saca versiones con Director Cut. Tiene un tema que no he podido traer, que me hubiese gustado traer, una versión del Move Your Body de Marshall Jefferson, que es muy conocido también y además está bastante bien, a mí me gusta bastante. A ver si para la próxima vez lo puedo meter en algún programa o algo, va a ser difícil, pero bueno. Bueno, lo dejamos pendiente y en próximas ediciones pues cogemos y lo ponemos por aquí como cosa que quedó ahí en el tintero. Exacto, en algún Remember o algo. Pues claro, claro. Bueno, pues se nos está acabando casi casi el tiempo y aún nos queda algo, ¿no? Pues sí, en el 2004 saca un álbum con el que parece que se redime un poco con sus fans, que se llama... a ver, ¿dónde está? Ya, te has perdido. No, no me he perdido, es que estaba buscando otra cosa, el Move Your Body. Vale, aquí. Saca un álbum que se llama New Reality, que incluye un tema, bueno, que incluye varios, pero uno en concreto que es el que os he traído hoy, el Masterpiece. Y es que además, a mí me encanta, tampoco como para llamarlo obra maestra, pero está bastante bien. Está sacado en el 2004 y como que retoma otra vez su sonido del 80, de los 80, ¿vale? Entonces, pues no sé, os dejamos con esto y bueno, deciros también que en el 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Dance. Y que por desgracia, pues como ha dicho antes Frank, pues falleció el 31 de marzo del 2014 a los 59 años por complicaciones con una diabetes de tipo 2. La verdad es que es una pena que un hombre y disc-jockey productor de estas características, que ha hecho tanto por lo que es la música, pues se vaya tan pronto. Es que además iba ya cojo, porque... iba con bastón y todo, es que ya estaba la cosa jodida, ¿sabes? Es una pena, pero nada, ¿qué se le va a hacer? Nosotros, como habéis podido comprobar, aquí habéis tenido nuestro pequeño homenaje a este hombre. Y aunque no, como hemos dicho, aunque no sea un estilo que solemos tratar mucho en el programa, pero era bastante conocido por todos los miembros de aquí de Only for DJs y bueno, conocemos bastante bien su trayectoria dentro de lo que cabe. Había que traerlo, hombre. Personaje que ha influido tanto en la música. Merecía su huequecito aquí, por lo menos. Sí. Pues nada, os quedáis con este último tema, con este Masterpiece. Como siempre ha sido todo un placer, ya no nos queda más tiempo. Como sabéis, este hombre tiene muchísima música, aquí podíamos estar horas y horas pinchando discos, pero no nos queda más remedio que irnos. Te quedas con esto, y esto ha sido el monográfico de hoy, a cargo del señor Mazi, que esperamos tenerlo de nuevo pronto por aquí. Sí, espero. Nos vemos pronto. Y a todos los demás, como siempre, gracias por estar ahí. Y el sábado os espero junto a Domingo Darvinil en un nuevo Nova Club. Y la semana que viene, aquí de nuevo en Only for DJs. Only for DJs. Yes, yes, yes. Novedades discográficas, sesiones, DJs invitados y los mejores temas de producción. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda.